sería nada sin ti. Qué bueno que estás aquí, aquí. Mi amigo fiel que nunca me fallará. Mi adoración a ti nunca acabará. Es que no sería nada si yo no. Que no falla, me cuida donde quiera que vaya, digno en majestad, tres veces santo. Manos levanto, elevo mi canto a ti, merecedor, artista, pintor del cielo y su esplendor, del mundo y lo que en él habita. Su palabra es bendita, me conoció antes de conocerlo. Él me amó sin yo merecerlo. Y dime cómo no he de agradecerlo. Si mi corazón quiere hacerlo, por eso a tus pies rindo mi corona. Pues tú eres el amigo fiel que no traiciona. Sin ti nada soy y lo que soy es por ti. Bendigo ese día en que te conocí. Es que no sería nada sin ti. Qué bueno que estás aquí, aquí. Mi amigo fiel que nunca me fallará. Mi adoración a ti nunca acabará. Es que no sería nada si yo no te tengo. Me encontraría perdida solo en un desierto. No me fallarás, siempre ahí estarás. Si no estás conmigo, siento que no puedo seguir. De vaso me usaste y me rebosaste en aquel día. Con sangre pagaste por la vida mía. Hiciste lo que nadie haría. Y si me ven llorar, no se asusten, que es de alegría. Carcajada, alma agradecida, vida apasionada. Sin ti sé que no soy nada. Por eso te busco de día, noche y madrugada. Y eres lo más importante que por mi vida ha pasado. Renueva la fuerza del que está cansado. Lo viste y le pone calzado. Tú nunca fallas. Y si te fallo, tú siempre fiel te mantienes. Tu diestra es la que me sostiene. Y como tú no hay nada que me llene. Nada sin ti. Qué bueno que estás aquí, aquí. Mi amigo fiel que nunca me fallará. Mi adoración a ti nunca acabará. Es que no sería nada si yo no. Que sería y todo lo que soy a ti te lo debo, a ti te lo debo. Es Ariel Kelly, Damaris Guerra, Jam, la enciclopedia musical.